Yo voy a ser breve porque realmente no soy más que una activista o tecnoactivista, porque utilizamos el desarrollo de la tecnología para la acción, ¿no? La tecnopolítica se define como el uso táctico y estratégico de las tecnologías para la acción y la organización colectiva en el contexto de la sociedad red, en la sociedad en la que ya nos estamos moviendo todos y en la que nos hemos sumergido directamente. Las herramientas han supuesto un cambio, pues porque ya nos hallamos una generación nueva, una generación posalfa, que con respecto a las generaciones que serían analógicas, aunque yo pertenecería más bien a esa generación analógica, nos lleva a que la crisis y la transmisión cultural en el pasaje de las generaciones alfabético-críticas a estas generaciones posalfabéticas y configuracionales. Se habla de una dificultad de la transmisión cultural porque no se reduce a esa incapacidad para transmitir contenido ideológico solamente o político, sino a imposibilidad de comunicar a las personas entre sí, o sea, la comunicación de las mentes que funciona de una forma diferente. No funciona ahora la manera de organizarnos, la manera de movilizarnos no es igual cuando las jerarquías estaban establecidas en los sistemas políticos direccionales, en los cuales se establecía desde un estamento cómo se debe organizar de una manera ramificada. Ahora estamos funcionando de una manera diferente y lo que nos lleva a también a meter en la manera de pensar de cómo estas nuevas generaciones deben de comportarse y deben reaccionar ante los estímulos, ¿no? Resulta indispensable comprender la mutación de este formato de la mente poalfabético. Ahora vemos, por ejemplo, pues que los niños desde el colegio están ya utilizando software libre, con lo cual ya saben hasta lo que es, cuando a nosotros nos ha costado incluso aprenderlo y asumirlo, ¿no? Se habla por eso del devenir ciber de la sociedad, una transformación vertiginosa de los hábitos sociales y subjetivos, pues debido a la profunda socialización de los mundos digitales interactivos, a las nuevas capacidades que pueden expresar los cerebros y las máquinas en red. Máquinas en red funcionamos como un cerebro en el cual cyborgs, funcionamos como una parte de cuerpo y de máquina en red en la cual juntos y podemos accionar y transformar la forma de relacionarnos, la forma de participar e incluso de cambiar la sociedad. Aquí tenemos el ejemplo de Anita y de Luis. Esta crisis que hablábamos antes de las formas políticas, que está basada en los razonamientos secuenciales, lógicos, unidireccionales, está en crisis totalmente. Aunque se habla de consumo pasivo de televisión, que es cada vez para más ciudadanos una segunda opción frente a las posibilidades de la red. Cuando más jóvenes, más baja es la franja de edad, mayor la preferencia por internet y los dispositivos móviles frente a la televisión. Sienten más partícipes, sienten que es bidireccional, sienten que ya no solamente esa bidireccionalidad que se intentó incluso con la televisión cuando se hablaba de estos sistemas que nunca se logró, sino que es que encima aporta, participa, crea red y genera nuevos conceptos, nuevas formas de pensar y nuevas formas de organizarse. Este cambio de paradigma para esta generación nativa de internet y las personas que crecieron con internet y aquellas que hemos sabido reciclarnos lo suficiente para estar a la altura de lo que viene por delante. También a veces me gusta hacer el apunte de que incluso aquellos que no hemos sido nativos digitales, porque yo recuerdo, por ejemplo, que la primera vez que usé una consola o algo así, tendría ya 12 años por ahí, y la primera vez, pues ya un ordenador, sí, ya más mayorcita, ya vamos, estaba ya haciendo la carrera, y cuando terminé, pues fue con la primera vez que entré en internet con el Windows 3.1, que se quedaba pillado cada 2x3, porque era un modem, el primero era de 14K, y posteriormente 28, 50 y... ¿cuánto era? Yo ni me acuerdo. Siempre que tocaba el ordenador había alguien que te decía, es que lo has roto, y es que se quedaba colgado cada 2x3, era bastante complicado. La primera herramienta de comunicación que utilicé, pues estoy hablando de eso, tendría el año 96 o por ahí, fue el ICQ. Y realmente la verdad que abrió un panorama grande a las posibilidades que tenía la red, porque podías hablar con gente de todo sitio, mandarte fotos, hacer cosas, y era curioso. Luego ya llegaron otras como el Messenger y tal, que... En fin, esta relación entre la tecnología y la transformación social, que nos ha transformado a todos, y nos hace comprender el cómo las mentalidades y las capacidades y competencias colectivas del intelecto generan aliados a nuevas herramientas tecnológicas y pueden crear nuevas formas de cambiar el mundo. Cuando hablamos de tecnopolítica nos estamos refiriendo principalmente a eso, esos nuevos instrumentos que pues, en nuestras manos y con el buen uso que le podemos dar nos pueden permitir generar cambios en la forma tanto de ver el mundo como en la forma de actuar en él, por lo tanto también en la forma de cambiarlo. ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo en Egipto fue importante, aunque no fue lo único, el uso de Internet y dio un salto y un cambio a cómo la gente se movilizó y cómo el propio hecho de la censura que se estableció sobre Internet provocó también una reacción incluso de gente que ni utilizaba Internet. O sea, salía gente a la calle diciendo, no han censurado Internet, yo no tengo Internet, pero eso está corriendo como la pólvora, esa información, y eso está transmitiendo una realidad que no la acepto, que me hace cambiar, porque sé que hay gente ahí que está buscando un fin y un bien social, ¿no? Y que esa herramienta nos puede permitir que nosotros nos organicemos fuera de los poderes establecidos y fuera del control. Bueno, esta es la parte que el prototipo de un sistema red, cómo se organiza una red distribuida y autoorganizada. Estas nuevas formas políticas no es exactamente un movimiento social, pues estamos hablando de que son redes que van surgiendo en base a las herramientas que vamos adquiriendo y que vamos incluyendo en nuestra forma de acción, ¿no? Entonces, es un sistema o subsistema interconectado entre sí y habría como tres capas, ¿no? El clima o atmósfera social en el que se crea, el sistema red en sí y la red organizativa como movimiento, que sabemos que son unas organizaciones muy difusas todavía y sobre todo nada jerarquizadas. Por ejemplo, como ejemplo, el sistema red del 15M, esta definición viene un poco de lo que, bueno, Torella nos estuvo contando el otro día, y habla como un ambiente, un estado de ánimo colectivo interconectado que funciona por umbrales de contagio y comunicación. Para mí, desde un punto de vista crítico, esto es cierto, esto es verdad, pero debemos dar un paso más, porque no podemos quedarnos en un movimiento social en el que todo se basa en esa emotividad, ese contagio o esa irritación que te produce determinadas noticias, determinados hechos que van pasando. Debemos alcanzar un estado en el cual, no tanto por la organización que necesitamos, que seguimos pensando que la organización en red debe ser como ahora veremos las distintas formas de organización en red, sino como una tensión en cuanto al activista en red que debe guiarse más allá de una mesura, una situación de a ver, ¿cómo explicarme? Que no se deje llevar solo por la emotividad, porque muchas veces funcionamos a barrunto. Nos dejamos llevar por lo que está pasando, por un impulso. Y esos impulsos también provocan desbordes, ha habido unos éxitos tremendos por ellos, pero obviamente también vienen caídas muy fuertes, momentos de bajón y muy depresivos, en el cual a lo mejor las personas que tenemos un pequeño training ya pues sabemos llevarlo mejor, pero la gente que se va agregando surge una gran decepción porque no los logros los consideran más inmediatos, ¿no? Al ser tan emotivo, pues se espera también una respuesta más rápida y cuando no se consigue se provoca una depresión que no es propia tampoco de un movimiento que considera ser político de transformación, que no debe dejarse llevar nada más que por la emotividad. Y para mí ese es uno de los, digamos, asuntos por solventar en la organización en red. Aquí estamos la tipología de las redes, de cual hablamos, centralizada, red descentralizada y la red distribuida, que digamos que a la que tendemos, la red distribuida, en la cual pues funcionamos por nodos, que nos interrelacionamos sin tener que tener un núcleo central, ni siquiera, o sea, periférico, sino que nos vamos uniendo unos con otros. Eso también crea también solidez en los nodos, porque no simplemente en la red descentralizada se aíslan de otras partes de la red, mientras que en una distribuida, pues la conexión con otros nodos sigue manteniéndose. Los enjambres. El enjambre para mí ha sido un concepto que también ha sido emotivamente como lo he aprendido, porque realmente surgen condiciones de posibilidad, ¿no? A ver, hay una alquimia de factores para los enjambres y la comunicación de masas, como un sistema de red vivo. Eso está ahí, creo que entendemos los conceptos. Y se necesitan dos condiciones. Uno, lo que hemos hablado antes, conmoción y movilización fuerte colectiva, disonancia cognitiva en red. Y dos, la multiplicación de nodos de comunicación, paso de un umbral que lo hace crecer exponencialmente. Ahí hablábamos de la conmoción, la movilización y luego pues esos nodos que hacen que se multiplique de tal manera que el crecimiento pues no es exponencial, ni siquiera es geométrico ni aritmético. La disonancia cognitiva más la conmoción más la propuesta de iniciativas conectadas más el virus provoca el enjambre. Esta similitud, bueno, yo creo que la conocemos todos, podemos hablar en confianza de que es algo que vamos viendo cómo funciona sobre el, yo por lo menos lo he aprendido sobre la marcha, no puedo decir que es un concepto que tuviera, pero sí que realmente una vez leyendo un artículo sobre cómo las propias abejas se guiaban y la importancia que tenía la existencia, ¿no?, de los enjambres de las abejas para la propia subsistencia de la vida, nos hace ver que es un concepto muy, muy fuerte en el cual nos podemos guiar para movilizarnos y para funcionar con esas energías, ¿no? Lo que pasa es, como todo, hay que darle también consistencia. Bueno, los ejemplos que tenemos aquí, pues por ejemplo vemos de cómo esa multiplicidad de nodos crear una expansión, pues en algunos aspectos casi mundial, ¿no? Con la Spanish Revolution o con la manifestación del 15 de octubre, o incluso esto que se refiere a una presentación que creo que conocéis, que la vimos el otro día, que es muy interesante porque se ven todos los nodos cómo están relacionados unos con otros. Y el otro concepto al que se refiere, pues al internet y el cerebro colectivo como mente colmena. A través de la primavera árabe fue una fuerza contagiosa de las revueltas que inspiró a muchas personas que estuvieron en el origen de otros movimientos a creer la posibilidad de rebelarse. Neuronas, espejos y conmoción. Los enjambres vienen precedidos de una conmoción afectiva en un cerebro conectado por internet. Esa relación que queremos hacer entre, bueno, pues, como hablaba antes, somos cibos, somos personas que estamos en la calle, pero también estamos en la red, y rompemos esa disociación entre lo que se hace en la red y lo que hacemos en la calle, sino que el trabajo continúa de un lado a otro y además va realimentándose de un sitio a otro. Lo que haces en la calle, lo que ocurre, realimenta esas energías en la red. Cuando ocurren hechos, se suben vídeos, se ponen, se cuentan, y sabe lo que está pasando en otra ciudad, provoca reacciones en una ciudad, en esa ciudad se vuelve a salir a la calle para apoyo, para darle energía, y eso va creando una realimentación de la realidad en internet con la realidad en la calle, que es lo que va creando, pues, este cerebro colectivo y esa sinergia entre una cosa y otra, ¿no? No sé si me explica bien. Este es un vídeo muy curioso que quería enseñar. Va sobre la primavera árabe, sobre cómo se van realizando las modificaciones en la Wikipedia a medida que los acontecimientos van desarrollándose, ¿no? Y bueno, sobre la primavera árabe podemos hacer un repaso ahora breve, pero es un tema bastante complicado como para tratarlo en 10 minutos, porque las apreciaciones son muy diferentes y cada país es un mundo, las circunstancias han sido muy diferentes y no se puede generalizar. Quizá los temas, yo lo que más bien quería era dejar un poco también, pues, una recopilación de información que he ido haciendo a través de este arbolito, que todavía vamos a seguir desarrollando y tal, y que quería, pues, que lo conocieseis para que vierais un poco. Aquí hay algunos aspectos sobre lo que hemos estado hablando, la historia de la cultura hacker, ¿no? Incluso hay documentales de código Linux, que es un hito también, de la historia de los hackers. Bueno, también sobre lo que se ha dicho del hacktivismo. Tú ibas a hablar un poquito más de hacktivismo. Sí, si da tiempo, pero lo podemos, vale, enlazar con... Es un tema que, bueno, pues toda la lucha contra ACTA, a ver si abres aquí, vamos a ver toda información que es relacionada sobre ACTA, eso sigue vivo. Ahora mismo hay campañas nuevas otra vez por lo que está sucediendo, hay que moverse, hay que estar al loro, y a veces se nos hace complicado conocer también hasta qué punto influyen, ¿no?, estos acuerdos como ACTA o como los que se hablaron en Estados Unidos, de PIPA, SOPA, hasta qué punto pueden influenciar o influir en nuestra realidad y en nuestra manera de movernos en la red, pero son trascendentales, porque uno de los ejemplos que hablaba sobre la primavera árabe y que estuve leyendo el otro día, nos contaba que la diferencia, por ejemplo, que ha ocurrido, principalmente en un aspecto tecnológico, entre Egipto, Túnez y países como está ahora en Siria, ¿no?, con lo que está ocurriendo, es que mientras en Túnez y en Egipto hubo una censura de internet, hubo una cerración, incluso, bueno, Vodafone cortó también y hubo una rebelión, como hemos contado antes, sobre esta censura instaurada, parece que hay otros países en los que optaron por permitir el uso de las redes sociales, pero estableciendo unos controles y unos filtros que incluso resultan hasta más peligrosos para los activistas, puesto que pueden saber en cada momento qué es lo que están haciendo, pero sobre todo le imposibilita la subida de vídeos, porque si hablamos de la primavera árabe y hablamos de la herramienta o tecnopolítica más utilizada, realmente el YouTube es el que se lleva la palma. O sea, el hecho de la grabación de vídeo y colgados en internet ha sido lo que más se ha difundido. Luego se ha utilizado canales como Facebook y Twitter para difundirlo, pero realmente esos documentos que se grababan constantemente y que hacían ver una realidad que la gente no podía contrastarla por ningún sitio ni podía tener acceso a ella a través de los medios tradicionales, salvo, bueno, algunos canales de televisión que también hicieron un papel muy importante, porque se habla mucho de la influencia de la primavera árabe, de la revolución Facebook, se le llama, o revolución Twitter, me parece exagerado, obviamente, porque realmente también es verdad que tuvieron mucha influencia de canales de televisión como Al Jazeera y tal, que quisieron dar otra visión, por lo menos en países como Egipto y Túnez. No igualmente ocurrió en Bahrein, pero sí ocurrió allí, y realmente esa difusión sí que llegó a un público mucho más amplio, porque aunque ha crecido mucho internet en estos países, todavía no alcanza más allá de un 26% de la población, así, tanto en Túnez como en Egipto. Entonces, realmente, para que fuese un fenómeno de masa, hizo falta también el tema de que canales como Al Jazeera y otro, la Maravilla, llevaran a cabo una difusión de los acontecimientos, e incluso utilizaban a veces vídeos que habían sido grabados por activistas o por gente que estaba en las manifestaciones y que los colgaban en la red. Entonces yo tuve ese como la principal herramienta, e incluso el MySpace, donde se colgaban vídeos de raperos con letras. Hay uno muy famoso que se llama El General, que colgaba temas pues contra Hosni Mubarak y que tuvo una difusión también bastante grande. Fueron puntos de conciencia, ¿no?, que hacían el darse cuenta de que se podía hablar de otras cosas más allá. Esta es una cosa muy curiosa que he encontrado y que también pues recomiendo que le echéis un vistazo, porque ahora no la vamos a ver entera, pero te va dando todos los hitos. ¿Y tú, el 26% de la gente tiene acceso a internet o a Twitter? A internet. Entre el 26 y el 30 en Túnez y en Egipto estuve viendo el otro día. Sí, los puntos verdes, por ejemplo, son las protestas, ¿no?, contra el gobierno y la respuesta. Los puntos naranjitas son movimientos políticos, porque, como saben, en cada país fueron surgiendo un movimiento que se fueron identificando, en muchos casos, con la fecha, como en Egipto, ¿no? Por ejemplo, en Túnez, el 2 de enero. Y el rojo, los cambios de régimen, y el azul, las respuestas internacionales. Obviamente, aquí hay un montón de países que no se pueden tratar de la misma manera. No es igual el caso de Libia, donde hubo pues más de 100.000 muertos, que también es cierto que en Egipto murió gente y hubo una cantidad importante, 100 y pico muertos, pero vamos, donde hubo una guerra abierta en Libia. Aunque, por ejemplo, lees la Wikipedia y me quedé un poco asombrada al leer que lo situaban como un cambio de régimen más y no como un conflicto armado, que es lo que están colocando como lo que está ocurriendo en Siria. Yo no niego que en Siria haya un conflicto armado, pero en Libia lo hubo. Y lo que no se puede olvidar es que cada país y circunstancias son diferentes y los medios se han movido de manera diferente. En Libia realmente yo la seguí muy de cerca y llegaba muy poca información. No había ese movimiento de redes sociales, ni de acciones, ni nada, apenas. Porque estaba muy interesada en tener información y realmente la información prácticamente llegó a través de los más medios, salvo algunas cosas por ahí. En fin, esto está aquí, lo podéis ver en el árbol y veréis que todas las fechas que se fueron con los hitos diferentes. Era un ejemplo porque esto es que es larguísimo. Todos conocemos, eso sí, cómo surge el detonante a través de Túnez y de la inmolación. Pero hay un suceso que a mí siempre me gusta destacar y es lo que ocurrió en el campamento saharaui de Hayden Issik. Porque aunque realmente tampoco se ha incluido nunca, sí hay quien dice que es un detonante de la primavera árabe, porque aunque la lucha saharaui siempre ha sido una lucha bastante política, en este caso se centraron en temas sociales y que afectaban a la surrealidad de aquellos que vivían en los territorios ocupados. No estábamos hablando de los que vivían en los territorios liberados, que luchaban por la independencia, por la libertad del Sáhara, ¿no?, sino personas que estaban viviendo sometidas bajo el régimen marroquí y que de un momento dado salen de la ciudad y se van a una zona descampada y sitúan un campamento ocupando un espacio para una reivindicación social. Claro, sabemos cómo acabó y fue tremendo, ¿no? Y además la represión que hubo a continuación. Pero sí es cierto que, por ejemplo, aquí sí hubo un activismo de red, sobre todo, pues, por ejemplo, a través de esta asociación, Tawara, que tenía varios activistas allí, de hecho era uno mexicano y una española, que constantemente grababan vídeos, incluso cuando ya desmantelaron el campamento y se fueron al Ayun, en la clandestinidad, grababan vídeos, los colgaban en internet y a través de eso podíamos saber qué es lo que estaba pasando. Me gusta saber, recordar que también ocurrió eso antes. Incluso si nos vamos más para atrás de la primavera árabe, se podría hablar también del caso de Irán y las mareas verdes, que bueno, también son duales en cuanto a la comprensión de qué es lo que ocurrió realmente, si hubo una lucha social, que evidentemente la hubo, pero también ahí hubo un momento en el cual se le pidió incluso a Twitter que no cancelase o que no cortase en un momento dado su plataforma para mantenimiento que tenía pensado, puesto que podía afectar mucho a la comunicación que estaban. Tampoco fue exitosa realmente porque fue acallada, pero dicen que últimamente vuelven a renacer movimientos en Irán. Obviamente la situación está tensa en todo Oriente Medio. En fin, aquí tenemos más información sobre la radiografía de los países del África y de todos los... de todas las revoluciones árabes. Sí, digo así. ¿Vale? Bueno, aquí hay información también sobre todo la que es imágenes de Túnez y tal, que es que, bueno, no puedo extenderme, pero que esto lo tenéis disponible, la dirección es facilita y si queréis echarle un vistazo. Algunas cosas las he ido añadiendo yo, otros son de gente que ya ha ido realizando sus propios... Ay, me he ido para atrás. Vale. Y bueno, a través de la, como hemos dicho, de las primaveras árabes, realmente, y ya en un momento político que nos encontramos en España, se van inspirando un grupo de activistas para realizar una gran manifestación el 15M, que todos conocemos, y que pues dará origen a todo el movimiento que estamos actualmente viviendo. Hay también aquí bastante información de eso, incluso incluido el plan de rescate ciudadano. ¿Te parece bien, Juan, cómo está puesto? El plan de rescate ciudadano como un hito para el 15M que seguiremos desarrollando y que el sábado además vamos a estar trabajando. Vale, es que simplemente quería enseñar un poquito esto para que veáis que hay información de todas las páginas relacionadas con el 15M. Ido para atrás. E incluso pues se han incluido aquí artículos y referencias muy interesantes que tienen que ver con el 15M, ¿vale? Todos de... He incluido también audios, que ya sabéis que hay un montón de audios, música del 15M, o sea, todo lo que ha supuesto, y vídeos. En cuanto a vídeos, por ejemplo, es interesante por destacar pues porque se han creado nuevos canales de comunicación. Uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, que hablábamos antes de cómo la tecnología ha influido, pues hemos creado nuestros propios canales, nuestra propia forma de comunicarnos y bueno, pues desde el principio donde estaba en la Puerta del Sol con Sol TV hasta el audiovisual o el Toma la Tele que tenemos ya, o bueno, aquí está Tabacanal, que tiene un canal propio pero que ha trabajado también mucho eso, o el canal de YouTube de Asamblea Málaga, que tenemos ya tela. Y luego proyectos documentales como el del 15MCC y el de Málaga, 15M Málaga. Y documentales, pues aquí solo hay unos cuantos, pero documentales sobre el 15M se han hecho montones, ¿no? No sé si recordáis aquel de Fran 2, era muy gracioso. El de lo indignado, bueno, Acampada Sol, La Sexta. Y yo conforme vaya encontrando, iré añadiendo, para tener un repositorio grande. Después del 15M, otro movimiento, pues bueno, que tampoco me voy a detener mucho, pero bueno, Occupy Wall Street, aunque nunca parece que nos han reconocido como que influenciamos en él, pero sí que por lo menos reconoce la influencia de las primaveras árabes en el uso también de las tecnologías y cómo la forma de organizarse cambia un poco. Y bueno, es complejísimo, aunque ahora no conocemos mucho últimamente por lo menos lo que está pasando, estamos un poco desconectados, sabemos más bien por ejemplo de Canadá lo que está ocurriendo, donde sí se está moviendo mucho, y bueno, Chile también ha sido un referente importante en los movimientos, también han utilizado, empezaron antes, pero a partir de darse cuenta también del efecto también que ha tenido el uso de las redes y tal, como que se han activado bastante y ahora están funcionando muy bien a través de las redes en todo el movimiento estudiantil. Y la última, sí, pues que está pegando bastante fuerte en México, el Yo Soy 132. No sé si lo conocéis, supongo que sí. Están haciéndolo ya, pero totalmente volcado en las redes, porque además, como el movimiento surge a través de una manipulación de la televisión de Televisa, el gran canal de televisión Emporio, en el cual se hace una manipulación de lo ocurrido en la Universidad Iberoamericana, pues son los propios estudiantes los que se dan cuenta que tienen que dar la vuelta a esa información y que tienen que llegar a dar su mensaje real de lo que ocurrió. Y utilizan, pero vamos, con una calidad ya y unos vídeos estupendos de unos manifiestos para dar la versión de los hechos y, bueno, y incluso pues de la forma crítica que lo hicieron, ¿no? Nada, un poquito, pues yo no sé por dónde seguir, tú vas a seguir un poquito más. Yo quería eso, ¿no? Tras lo que tú has explicado de los conceptos un poco básicos, ¿no? Que además nos aportaron Torres y Simona cuando vinieron, y todos los ejemplos prácticos. A lo mejor esta parte la podríamos hacer un poco más colectiva, porque sí, sí. No sé cuánto tiempo tenemos y a lo mejor pues podemos generar un debate chulo. Y yo lo que veo, o sea, por ejemplo, en la, si puedes poner la diapositiva, una de las diapositivas que tenía, que era esa que te decía, como la fase de conmoción, la fase, primero la de disonancia cognitiva, luego la de conmoción, y eso da lugar al enjambre. Por ejemplo, yo veo muy prácticamente ahí el papel de la tecnología, ¿no? Un poco cómo la tecnología articula ahí la intervención política, cumpliendo diversas funciones. Una de ellas, que es la que tú has estado viendo y la que además es tan obvia, es la visibilización del problema o de la disonancia a la que estemos sometidos. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hacer el movimiento 15M, cuando salimos a la calle, ¿no? Y a protestar, ¿no? Sobre, porque no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros, bueno, a raíz de esa manifestación organizada por DRI desde hacía muchos meses atrás, salimos a la calle, ¿no? Y nos encontramos con esa disonancia, ¿no? Con que, bueno, se supone que vivimos en una democracia, ¿por qué tan obviamente nos vemos sometidos a esto, ¿no? Claro, la colectividad y la tecnología, la red, nos ayudó, o sea, nos llevó al siguiente paso, a la siguiente fase, que era la conmoción, pero además una conmoción colectiva. Y eso, además, nos llevó a la propuesta iniciativa conectada, que es cuando dijimos a lo mejor todos, bueno, acampamos, ¿no? Uno acampa y de pronto la tecnología hizo que esa iniciativa se conectara con muchas otras ciudades, se expandiera como un virus y empezáramos a actuar como yo qué sé, lo que... Nos falta que no ha incluido lo del efecto Station. El efecto Station. Claro, fue a raíz también del desalojo. Claro. El intento de represión. Exactamente, que ese tipo de hito y conmociones provoca la reacción en el resto de la gente que ni siquiera había asistido, incluso se supone que había gente que no había ido ni a la manifestación, porque cuando se congregan en Sol hay más gente incluso que la propia manifestación del 15M. Y a raíz de ahí, pues todas las plazas de España prácticamente surge el movimiento y acampa en las plazas y reivindica el espacio como algo suyo también, ¿no? Algo de la ciudadanía. Claro, y esa visibilización del problema, además, yo no sé qué opináis vosotros, pero yo veo, uno, o sea, se identifica, ¿no? Se comparte, y eso hace que era lo que yo he venido explicando un poco en la primera parte, se tome conciencia de pertenencia a una comunidad que ya no es solamente, a lo mejor, como en otros contextos menos conflictivos, en una comunidad de intereses, algo que nos une a todos en común, sino una comunidad que comparte un estado emocional de conmoción, de enfado, de rabia, de lo que sea. Y esto también lo posibilita la tecnología, ¿no? Hacernos conscientes de que no solo además la comunidad cercana, sino una comunidad súper extensa, enorme, que a lo mejor muchos de sus miembros, yo nunca los voy a conocer, comparten ese mismo estado que yo. Entonces se visibiliza eso, se toma conciencia y además surge un cuidado también por la infraestructura que posibilita esa toma de conciencia, que es, por ejemplo, la red, cómo a raíz de cómo fue floreciendo el 15M y todos empezamos bueno, todos o muchos, empezamos a querer organizarnos en otro tipo de soportes, que no fueran Facebook, por ejemplo, que a lo mejor fueran N-1 para funciones mucho más organizativas y de base, que ya había implícito un cuidado por la infraestructura. Eso es muy propio de la cultura hacker. Muy, muy, muy propio. Yo creo que eso es algo, eso es una cosa que hemos podido heredar en la calle, de un movimiento nacido en torno a la tecnología. Y yo no sé qué opináis si, sobre lo que he dicho. O... ¡Hemos ganado! Sí, yo era mi reflexión, un poco va por ahí, ¿no? El tema de cómo la conmoción afecta y cómo las redes distribuidas funcionan, realimenta la energía, pero a veces también tengo mi duda en el siguiente paso, en cómo a veces, una vez que esas energías están fluyendo, cómo se rentabilizan, entre comillas, o cómo se optimizan para que sean que tengan un fruto bueno, ¿no? Que a veces no, el tanto de tanto acción, tanto deporte, tantas ganas de hacerlo todo, al final no nos deshinche y no nos disperse. Entonces ahí es donde quizá hay una como un punto de maduración que tenemos que trabajar, en el cual la tecnología nos puede ayudar, pero somos nosotros como personas las que tenemos que poner todo el esfuerzo, ¿no? Y ahí sí que tenemos que decir, la tecnología es la herramienta y ahí tiene que estar el cerebro común en sí, el cerebro, ¿no? La mente colmena para ayudarnos a poder canalizar bien la energía, ¿no? Que no nos disperse. Pero yo creo que una aplicación, o sea, yo he sido muy partidaria desde el principio de esa crítica, ¿no? Además desde el principio de decir, ¿por qué? O sea, tantas convocatorias, ese aluvión de cosas todo el tiempo desgasta, luego no es efectivo porque no pensaba yo en aquel momento, no es efectivo porque no asiste tanta gente, además la gente que no asiste y que la ve, cree que estamos perdiendo fuerza en las convocatorias, en el poder de intervención, pero luego es una cosa que explicaban el fin de semana pasado, y es que uno, se ponen, o sea, la red ha puesto en marcha muchos dispositivos de acción, y ese modelo de red distribuida y no centralizada ha posibilitado que nosotros, no necesariamente para ser eficaces y cumplir un objetivo social tengamos que ir todos en masa a una acción concreta centralizada, sino que podamos adherirnos al nodo que más cercano esté y que más... Sí, además se potenciarán las acciones que realmente tengan un calado más fuerte. Y hay un montón de nodos. La inteligencia colectiva es la que da soporte y da empuje a aquellas acciones que están mejor pensadas, que están mejor accionadas y mejor organizadas en cuanto a nuestro sistema de organización, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí. Y es lo que decía Simona, ¿no? Que hay un montón de nodos en funcionamiento y que a lo mejor es muy eficaz, o sea... muy, muy eficaz, incluso más a lo mejor que de otra manera, porque mientras hay 200 o 300 personas parando un desahucio allí, aquí abajo hay otras 300 o 100 o 50 preparando un plan de rescate ciudadano y luego, ¿sabes? Y todos esos nodos están funcionando a la vez. Eso, en un modelo de red que no fuera distribuida, no lo veo posible, y yo creo que habilita otra forma de participación, que a lo mejor no era la que concebíamos hasta ahora en los movimientos sociales, pero que la tecnología un poco, que venimos heredando de la cultura tecnológica. Que otra cosa que creo que también influye, o que se ha comentado, o sea, de la cultura hacker a los movimientos, es como que hace unos años la dinámica era que a partir de una ideología intentaba reproducir unas formas de funcionar y que era como un desaprender lo aprendido, o sea, una sociedad competitiva, para nada jerárquica, era como una dinámica en la que tú, a partir de soy autónomo, soy libertario, soy tengo que aprender una forma de funcionar que no he aprendido nunca, ¿no? Mientras que la dinámica hacker, la cultura, la extensión de la dinámica hacker con el mundo virtual, se ha generado una nueva generación que en lo físico no, porque sigue igual, pero en lo virtual ha desarrollado esa cultura de compartir, de lo horizontal, de no imponer, de no jerarquía, y eso se ha pasado a lo físico, ¿no? Entonces, el 15M se ha notado un montón que, a contrario de otros procesos, donde siempre tienes que estar muy pendiente para que la cosa no se pudriese, y podían gente manipular fácilmente porque las jerarquías se reproducían fácilmente, aquí se está dando que no es que no se dé, porque todos hemos vivido situaciones cutres en el 15M, pero rápidamente surge como que la caga, se retrata y es como una fuerza centrífuga que lo manda fuera. O sea, que es como que no tienes que tener tanto cuidado de que la cosa no se pudra, porque quien la caga al final se retrata y se va fuera. O sea, como que no hay que tener tanta atención, como que la gente tiene otra forma de funcionar de lo virtual a lo físico, y yo creo que es mucho para la cultura hacker de estos últimos años, ¿no? De esa cultura del compartir, de la horizontal, de... Los principios que se han transmitido a través, por ejemplo, del 15M o incluso en otros movimientos, vertiginoso como la gente lo ha captado tan rápidamente, porque de alguna manera estaban ahí en un sustrato de ese movimiento que estaba dándole las herramientas y las posibilidades, y al fin y al cabo lo han captado rápido, porque todos nos hemos quedado asombrados cuando de repente decían, bueno, están utilizando términos sobre el compartir, sobre el procomún y tal, con una rapidez que personas que nunca en su vida lo habían usado, pero lo asimilan, porque realmente son sencillos en sí mismos y son la esencia de lo que queremos para la comunidad, ¿no? Para un bien común. Entonces creo que por eso yo creo que también ha llegado muy rápido los nuevos conceptos, las nuevas ideas, o bueno, no son nuevas, ¿no? Pero son antiguísimas. Pero de alguna manera a utilizarlos por gente que se ha adherido recientemente. Creo que alguna de las cosas que por lo menos yo a mí estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se plantea, alguna de los enfoques, por ejemplo, cuando vos señalabas sobre la cuestión de la revolución Twitter de Egipto o de Túnez, que a mí me preocupaban con ciertas dinámicas eufóricas de la novedad, ¿no? De las herramientas, compañeros que hablaban de algún modo como de ese... le ponían un nombre un tanto despectivo, a mí no me gusta, pero es útil para pensarlo cuando señalaban ese adanismo, ¿no? Como la sensación de que esta generación lo está inventando todo, como si fuera de alguna manera, y me gusta pensarlo, y creo que es así como va, como ustedes lo proponen y como de algún modo lo pensamos, cómo se de alguna manera el estado en el que estamos ahora es como una especie de exposición universal de la inteligencia colectiva y de los saberes, donde se han acumulado saberes muy variados y muy útiles de las distintas generaciones políticas y de las distintas generaciones también de la misma rica trayectoria de los movimientos, ¿no? Lo comento esto porque creo que en un lugar como Málaga, es decir, el peligro que yo le veo a euforizar determinadas cuestiones de la cultura digital, me parece que es muy importante tener siempre presente cómo y dotarnos de herramientas también y hacer cursos y formarnos para no perder, digamos, lo que era la cultura, lo que es la cultura de barrio, la cultura de calle, cómo se organiza un barrio, cómo se gestiona un espacio, porque al fin y al cabo el movimiento durante muchos momentos coge forma corpórea. Estamos hablando de gestionar una plaza con miles de personas, estamos hablando de gestionar una columna vecinal de un barrio con centenares de personas, estamos hablando de coordinar una ocupación, una toma de vivienda de una entidad bancaria. Son saberes que tienen que ver también con la gestión de las lenguas muy populares, con saberes que tienen que ver con la organización comunitaria, nada, elementos que creo que justamente cuando se acoplan y cuando se complementan bien es cuando ya realmente el movimiento se vuelve una máquina, digamos, como muy imparable a ese nivel, ¿no? Que creo que es lo que de alguna manera estamos, se está ensayando. Digo, simplemente para señalar también la necesidad de que al margen, o sea, que hagamos espacios de ese tipo para volver a retomar esos saberes, ¿no? Además que incluso lo ves en Twitter, ¿no? Cuando hay gente que... El activismo de salón, ¿no? No, que hay personas en Twitter que la ves muy activa, pero luego, pues por ejemplo, sabes que están en todas las asambleas de su barrio, van a todos los desahucios, van a todo, y te dice, bueno, yo estoy aquí, ¿eh? Pero que yo tengo que estar en la calle ahí con la gente de mi barrio, compartiendo, haciendo, ocupando, lo que sea, ¿no? Porque si no, no construyo. Tampoco, si no difundo, comunico, sí, me enriquezco a veces porque aporto, pero... necesito de eso, ¿no? De lo que te he dicho, de construir esos espacios en el propio entorno donde yo me muevo y donde conozco a mis vecinos cara a cara, y porque hay gente que siempre necesitará, no vamos a esperar a que cambie, mueran todos los que no son de esta generación, o muramos todos, y venga una generación nueva para cambiar el mundo, ¿no? Entonces podemos esperar a que sean todos, son todos nativos digitales, además fanáticos digitales, porque además siempre habrá gente que no le interese tampoco moverse en ese plano, ¿no? Entonces no se puede perder más los afectos ni los trabajos personales, claro. Al fin y al cabo. Hay una aportación que me ha hecho a mí pensar, la escuchaba el otro día en un podcast, en Dolores Rey, se llama, que acaba de sacar el libro Socionomía, y una de las cosas que ella decía era que no necesariamente, o sea, que esta manera de enfocar el movimiento social y cómo se traslada, o sea, porque ella dice que Internet genera una realidad aumentada, o sea, añade una dimensión más a la realidad que ya tenemos en la calle. eso. Entonces, ella dice de todas maneras que tampoco caigamos en el error de partir de que todo el mundo tiene que salir a la calle. O sea, que podamos imaginar qué formas de participación pueden estar adaptadas. Porque habrá gente que nunca vaya a una manifestación, sin embargo, puede participar de otra manera y movilizarse de otra forma. A lo mejor es en internet o a lo mejor es de otra forma. Entonces, que eso es una manera también de pensarlo, ¿no? Que nuevas formas de reinventar esa participación social, ayudados de la tecnología y sin perder las formas de construir que decía Nico, ¿no? Nuestros espacios físicos, ¿cómo a partir de ahí podemos reinventar las formas de participación y el movimiento social? Sí, pues, bueno, más acciones se crean, más posibilidades estamos dándonos. Claro. ¿Nos vamos de mal? Muy bien. Bueno, eso que también estaba de Aitor, tenía hecho una parte de tecnopolítica y hay todos los links, esto que pone micropolítica, agricultura, están hechos a Buscamping con todos los textos también. O sea, que es que está. Solo tienes que poner Pertris / Pituscaya.